enredado entre las sábanas? Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día en red. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Y ahí estamos comenzando un nuevo Enredando las Mañanas, el informativo nacional de la Red Nacional de Medios Alternativos, desde la ciudad de Córdoba, desde los estudios de Zumba La Turba, las 17, un poquito por ahí, pasaditos, pero con toda la fuerza, arrancando en un día muy frío acá en la ciudad de Córdoba, en toda la provincia, creo que en todo el país hay un frente frío muy grande. Estamos acá en el calorcito de la radio con Romy, con Nati. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien, acá andamos empezando el día, así que nada, poniéndole calor, tal cual, este invierno. Muy buen día, ¿ustedes me escuchan bien? Yo sí, te escucho. Muy lindo, me encanta ser operadora y tener micrófono también. Te gusta tener todo bajo control, Romy, lo sabemos. Pero no me sale, en esta radio son muy rebeldes. No, no, pero está bien. Además, la vemos como semana a semana se va sintiendo más cómoda con el software libre y le cambia el semblante, sonríe, opina, habla, hace chistes. Así que bueno, seguimos en este proceso muy bueno de... somos migrantes. Migrantes. Pero ya pasamos la frontera. Migrar no es delito. Migrando hacia la libertad. Y bueno, así que estamos acá, este esfuerzo comunicacional colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos, donde muchas radios y otros medios de comunicación alternativa construimos este proyecto de manera conjunta, donde un día salimos de una radio diferente y se suma mucha gente en la postproducción, también en la preproducción, para poder hacer este proyecto comunicacional que es el Enredando las Mañanas, que ya por su quinto año ininterrumpido de noticias y transmisiones. Bien, y así que hoy estamos con una agenda cargada, ya rápidamente creo que tenemos una comunicación pautada, así que no sé qué más decir, nos pueden escuchar por la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, por la página de Zumba La Turba, por la página de, no sé, La Retaguardia también, por la página de Radio Voces en La Rioja, por las... y un montón de radios de la Red Nacional de Medios Alternativos. Así es, hoy vamos a estar comunicándonos con distintos lugares del país, pero también del continente y, por qué no, del mundo. Vamos a estar comunicándonos con la Ciudad de Buenos Aires, con un compañero estudiante judicializado en Honduras, con una compañera feminista italiana. Vamos a estar así, bueno, dando, entrecruzando y dando cuenta de las luchas en los distintos territorios, que bueno, que por qué no encuentran un punto de encuentro en este estudio, ¿no? Exactamente. Y hablando de encuentro, ya estamos en la cuenta regresiva al encuentro nacional de la RNMA, que va a ser de acá unos días, en el fin de semana del 17 de agosto, en la ciudad de Sebastián Elcano, acá en el norte de la provincia de Córdoba. Así que ya estamos también muy ansiosos y expectantes con todo lo que es la organización de ese encuentro, que va a ser el número 16, si no me equivoco. ¿Estoy bien? 16, ahí en Sebastián Elcano, donde nos reunimos todos los años, nos juntamos las que hacemos la Red Nacional de Medios Alternativos y todos y todas las que se quieran acercar a escuchar talleres, paneles, conversatorios, a compartir momentos con personas que hacen comunicación de distintos lados del país. Vamos a hacer momentos de fiesta, de música, de un encuentro para compartir y para fortalecernos como red de medios alternativos que hacemos comunicación. Y ya vamos a la primera nota. Así es, Marcos, estamos ya, sí, no ni tiempo a respirar, ni tiempo no. A decir, a tomar el último mate antes de empezar el programa. Está, de hecho, por suerte no hay cámara y estamos en radio porque Marcos está masticando con mucha energía un criollo. Muy rico está el criollo. Está muy bueno y con este frío además hacía falta. Pero bueno, les decíamos que así muy rápidamente estamos ahora iniciando el programa con una entrevista a nuestra querida compañera Silvia Viñame. Ella es mamá de Julián, es además integrante del movimiento Cromañón. Y nos comunicábamos porque habíamos recibido la convocatoria justamente dirigida a medios de comunicación para construir de manera colectiva una encuesta dirigida a candidatos y candidatas de la Ciudad de Buenos Aires. Es llamativa la convocatoria en un movimiento que tiene ya muchos años y que además en los últimos meses sufrió reveses en lo que fue la entrega del local donde funcionó República de Cromañón a su antiguo propietario. Y queríamos conversar un poco acerca de en qué consiste, cuáles son los objetivos y qué están pensando en torno a esta convocatoria. Silvia, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Gracias por la comunicación. Bien, bien, acá estamos, con mucho frío por acá por Córdoba. Acá también, tremendo, sí. Así que bueno, no sé si escuchabas, Sil, un poco. Sí, sí. Bien, ¿cuál era el? Bueno, se trata de lo siguiente. Nosotros efectivamente descubrimos por casualidad que el boliche, por casualidad, porque nunca nos comunicaron formalmente, que el boliche fue entregado al antiguo dueño, que no es solo el antiguo dueño, es uno de los responsables penales condenados por la masacre, Rafael Levy, y además un personaje impresentable vinculado a la trata, a los negocios sucios, a la saladita, a algunas campañas políticas. Es por supuesto a través de una sociedad offshore, pero como en el juicio penal quedó claro y hasta su abogado defensor lo aceptó, que Nueva Zareluz es Levy. Bueno, en ese marco nosotros ya veníamos, de hecho, con un montón de acciones vinculadas a la memoria. De hecho, al lado del boliche en Santuario, que se creó al principio espontáneamente y que ahora lo cuidamos entre todas, todos, están las fotos de los chicos, murales y demás, y algunas de sus pertenencias. Entonces, en realidad, nosotros esta lucha por la memoria no es de ahora, no es porque el boliche lo tenga Levy, pero esto un poco recrudece esta sensación que tenemos de, bueno, aquí no ha pasado nada. Entonces, en ese marco de cortar el aquí no ha pasado nada, nosotros nos movilizamos, por supuesto, también ante la llamada justicia, que nos dijo, embromencé básicamente en términos legales, y que nos dijo que las pertenencias de nuestros chicos que estaban y ya no están, no saben qué pasó con ellas, con lo cual también es un avance contra la memoria. Y bueno, en ese marco fuimos a legislatura y presentamos como independientes un proyecto de expropiación para considerar el lugar como un sitio de memoria y poder pensarlo colectivamente como un centro cultural, como un espacio en Nunca Más, que tuvo una serie de adhesiones de algunos de los bloques de legisladores. Es una primera instancia. Realmente, como está la composición política en la ciudad, si el oficialismo de la ciudad decide que algo no sale, no sale realmente. Entonces, bueno, esa fue nuestra lucha. Como en el marco de las conversaciones con los legisladores y las legisladoras, lo único, nadie nos dice no vamos a levantar el proyecto. El único fundamento para decir no a la expropiación no fue no porque nosotros no expropiamos, pero no nos gusta la palabra, sino hay un problema de plata. Yo eso no lo creo, pero digo, esa fue la contestación del oficialismo. Presentamos un segundo proyecto que es de patrimonialización, que digamos es sin plata, y que implica cuidar el boliche, dejarlo como está, no poder, o sea, considerarlo patrimonio cultural y no poder modificarlo. Con lo cual le restas valor a la hora de discutir con el dueño o de expropiárselo, lo que sea. Ese proyecto ya fue presentado, tuvo una serie importante de adhesiones, pero seguimos con el no del PRO, por decir así. Entonces, en ese marco, y nos pareció pertinente en una campaña electoral donde a nuestro juicio se está discutiendo poco qué va a hacer cada candidato, se está discutiendo poco políticas públicas, se está discutiendo más contra otros, bueno, preguntarles a los candidatos esto, qué piensan de la memoria, qué piensan de Cromañón, qué piensan de un sitio para la memoria. Y en ese marco nos pareció, nosotros tenemos un borrador de la encuesta, discutirlo con compañeros y compañeras periodistas que estén interesados en sumarse a este conjunto de preguntas que después, por supuesto, vamos a compartir con el resto del público. O sea, que los votantes sepan qué están pensando los y las candidatas alrededor del hecho de la masacre más importante contra jóvenes cometida en la ciudad en democracia, salvo que pensemos otra cosa, en ese caso que nos digan que piensan que no fue una masacre, que no ocurrió. De eso se trata un poco la convocatoria de hoy. Bien, o sea, tiene que ver con esta doble dimensión, ¿sí, no? Por un lado, lo que implica para los movimientos sociales y populares la memoria en manos de justamente del pueblo, ¿no? De este no apropiarse de la memoria por parte muchas veces del Estado, que la termina vaciando y quitándole el contenido. Pero por otro lado, también esto que vos decías en términos de compromisos a futuro en relación a esas candidaturas y de posicionamientos a partir de los cuales quienes vayan a emitir su voto en las próximas elecciones puedan tomar esas decisiones. Claro, se trata de cuestiones políticas, porque nosotros lo que nos dicen mucho, tenemos entrevistas con legisladores y legisladoras, y nos dicen, los comprendo su dolor. Yo no quiero que comprendan mi dolor. Yo entiendo que es un hecho que le afecta al pueblo argentino, y entonces es un hecho que se resuelve con políticas públicas. No importa si me entienden o no me entienden, si es algo individual. Mi dolor es mi dolor. El tema de cuando dicen te entiendo tu dolor, siempre digo, bueno, no entienden. Pero de todas maneras se trata, no es un hecho privado, no es un hecho que a nosotros nos molesta que no se recuerde a los pibes. Es que si uno no trabaja sobre la memoria, las cosas se repiten. Tenemos mucha experiencia, ¿no? En este país, en la ciudad, estuvo la AMIA, digamos, estuvo la Embajada de Israel. No es que no hay hechos cruentos, evitables, tremendos, ¿no? Entonces, si ahora esto tiene que ver con jóvenes, es el más importante vinculado a jóvenes. Bueno, entonces, se vincula a políticas de la memoria, se vincula a jóvenes. Bueno, que nos digan los y los candidatas si les importa, si no les importa, si van a hacer algo. Un poco es esta, ¿no? Es como una especie de interpelación. La vez pasada fue el jefe de gabinete a la legislatura, es una sesión que es cerrada, vas a saber por qué, pero los legisladores podían preguntarle. Y hay legisladores que le preguntaron por Cromañón y por la cuestión de la memoria del boliche, y él no contestó, o sea, no respondió esas preguntas, otras tampoco, pero esas en particular, que le formuló un legislador de izquierda y que le formuló una diputada del Frente para la Victoria, se dio el lujo de no contestarlo, se dio el lujo porque no estábamos nosotros, ¿no? Pero bueno, bueno, cuando podemos estamos y hemos interrumpido sesiones para decirle, bueno, loco, esto es una papa caliente, ¿qué van a hacer? Pero bueno, necesitamos respuesta del oficialismo y sus aliados incluso, la coalición, lo denuncio porque es así, la coalición cívica y, no me acuerdo, de Confianza Pública, nos dijeron que están de acuerdo con nosotros, pero que ellos votan como bloque. Entonces, realmente, acá hay que destrabarlo con movilización, destrabarlo con verdad, destrabarlo con poner el tema sobre la mesa, ¿no? Ah, así es la única manera, y eso hemos aprendido, ¿no? Que es solamente con la presencia, exigiendo, y con la voz bien alta y en los lugares donde hay que estar, donde vamos a poder esto que decías vos y que repetimos tantas veces, que justicia es que quienes son responsables den cuenta de esa responsabilidad y cumplan lo que hay que cumplir, pero también es justicia es que no vuelva a darse una situación así, y sabemos que para eso, como vos decías, es necesario resguardar la memoria, es necesario estar atentas y exigir al Estado que cumpla con las responsabilidades que tiene que cumplir, ¿no? Creo que es lo que en gran medida han tomado, como vos decías, las compañeras y compañeros de familiares, de sobrevivientes y además del movimiento Cromañón en relación a esto. Y que tiene que ver también, como decías vos, claramente politizar aquello que en general se representa como psicológico e individual exclusivamente, ¿no? Más allá de que claramente hay una dimensión que nos atraviesa profundamente. Claro, pero también que te vuelva a colocar en el lugar de víctimas. Si fuimos víctimas, los chicos fueron víctimas, no pueden hablar, pero somos víctimas activas. O sea, yo no, por supuesto te voy a pedir que a la mamá enferma de cáncer por la muerte del hijo le resuelvas el medicamento. Pero además yo quiero que no le pase a otros. Yo sí estoy pensando en otros y otras. Los candidatos piensan en otros y otras, en otros jóvenes. Piensan en las escuelas, piensan en el que pasa por allí. Queremos saber, queremos que nos digan. Y también pensamos que el que no quiera contestar también es una forma de responder. Así es, Silvia. Bueno, te agradecemos muchísimo el contacto. Ustedes después con esta encuesta van a efectivamente llevar adelante un trabajo, ¿no es cierto? Que iremos, nos irán sistematizar y la vamos a dar a conocer en cada momento de respuesta. Bueno, muchísimas gracias entonces, Silvia, que sea muy buena la convocatoria de hoy. Sabemos que es imprescindible el trabajo que están haciendo y por eso queríamos que tener su voz acá en el espacio del Enredando las Mañanas de hoy. Sí, muchas gracias. Ya saben, son compañeros. Gracias. Hasta pronto. Bien, ahí pasaba Silvia, de madre de un chico falleció en Cromañón. De Julián. De Julián, de miembro de la organización que está buscando justicia y que este espacio de la tragedia se pueda ser conservado para como un espacio de memoria también. Recordamos, la conocía como la tragedia de Cromañón, fue un incendio producido el 30 de diciembre del 2004 en el boliche llamado República de Cromañón, en el barrio de Once, en la ciudad de Buenos Aires. Durante un recital de la banda Callejeros se provocó un incendio que es una de las mayores tragedias no naturales de Argentina, ¿no? De la historia argentina. Produjo 194... La masacre de Cromañón. 194 pibes y pibas muertos y al menos 1.432 heridos. Así, bueno, y la convocatoria entonces para hoy a las 18 horas en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, el CIPREVA. Este es México 441 de la ciudad de Buenos Aires. Tenemos ya en el piso a nuestra compañera para el siguiente bloque, a nuestra invitada para el próximo bloque, una compañera de Las Ninfas que va a estar compartiendo con nosotros una iniciativa que están llevando adelante para poder, así con el esfuerzo, desde lo que es una banda, un grupo independiente de música, sacar su primer LP. No sé si se sigue diciendo LP. Larga duración. No sé. Bueno, ahora ella nos va a explicar bien, Pame era su nombre. Así que vamos ahora a escuchar un temita musical para acomodarnos acá en el estudio porque venimos a un ritmo vertiginoso. Este miércoles nos agarró así como activos, así que vamos a escuchar un temita musical, pero que sea para arriba después de esto. Ya veo que nos pone un bolero la rabia, así que... Y volvemos enseguida. Amanda la que manda, soy Amanda la que manda en tu corazón. Soy la dueña de tu vida, de tu noche, de tu día, tengo el control. Soy Amanda la que manda, soy Amanda la que manda, soy Amanda la que manda en tu corazón. Oh, oh. En tu corazón. Oh, oh. Soy petisa querendona, una típica mandona de profesión. Soy la dueña de tu vida, yo decido tu rutina, tengo el control. Soy Amanda la que manda, soy Amanda la que manda, soy Amanda la que manda en tu corazón. Oh, oh, en tu corazón. Oh, oh. Y cuando voy por la calle todo el barrio se comenta que me importan los rumores. Fiesta.